Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Vamos a iniciar Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información en su número 128. Este es el programa 128 y se lo vamos a dedicar a la presentación de Canto de Sensontles. Es un programa radiofónico en formato de revista. Ahorita les vamos a platicar a profundidad. También tendremos el tema de la rodada de Jacinto para defender los derechos de las y los ciclistas. Jacinto fue una persona que fue atropellada en Yucatán en diciembre pasado y entonces hizo una movilización a nivel nacional. Ya le estaremos informando acerca de esto. Pues antes de iniciar quiero presentar a mi compañero y amigo Arturo Espinosa. Bienvenido a este programa, Arturo. Hola, muy buenas tardes, estimado Vladimir, y a toda la audiencia de Palabras Sonoras. Es un gusto poder estar compartiendo, pues, para ustedes las noticias que se generaron el día de hoy. Y, pues, estamos contigo también para toda tu audiencia. Muchas gracias, Vladimir. A ti, gracias, Arturo, por recibir esta llamada. Este es un programa pregrabado, atendiendo también un poco este llamado de contingencia sanitaria para cuidarnos entre todas y todos. Quiero comentar que Arturo es uno de los creadores de Canto de Sensontles y pues antes de iniciar con el tema y los temas, vamos a mandar un saludo a todas las personas que nos están sintonizando por su radio comunitaria. Recuerden que pueden escuchar este programa en Chiapas por Radio Muculum en Okchuk, en Axlequilcop en Bachajón, en Oaxaca por Radio Nandía, en Mazatlán, Villa de Flores, y Radio Jempoc en Tlahuitoltepec, en Puebla por Radio Tzinaca, en San Miguel Tzinacapan, y en Veracruz por Radio Tecuani en Tatahuicapán. Un saludo a todas estas radios comunitarias que han retomado este programa de Palabras Sonoras para retransmitirlo. Les agradecemos profundamente. Pues vamos a iniciar con el programa, Arturo, y pues tendremos la voz de Sensontle en la presentación. Tendremos una selección de audios que esta mañana 19 de enero se presentó Canto de Sensontles por Radio Educación, por las plataformas del internet de Facebook y Twitter. Estuvo participando Gabriel Sosa Plata como director de Radio Educación, Alejandra Carrillo por Boca de Polen, Flor Lino de Jesús de Radio Tosepan Limaxtún, Guillermo Monteforte de Ojo de Agua Comunicación Indígena y como maestra de ceremonias Gabriela Sosa. Pero aquí tenemos a Arturo Espinosa, que es uno de los productores y creadores de Canto de Sensontles. Ahorita le vamos a pasar el micrófono. Mientras tanto, también les aviso que en este programa vamos a tener una entrevista con la señora Elsa. Ella es la mamá de Jacinto, el ciclista que perdió la vida atropellado en Yucatán en diciembre pasado. Esto porque a propósito de este acontecimiento, el 17 de enero, domingo, se realizó una manifestación a nivel nacional para exigir respeto a las y los ciclistas, respeto a sus derechos humanos, también respeto a los peatones. También tendremos la participación de Gaby con la columna El Último Paseo. También tendremos la participación del Notifraiva, que ha preparado una producción a propósito de los 10 años de Pascua de Tatik Samuel Ruiz García, con la palabra de diversos actores comunitarios sobre el legado del obispo de los pobres. En la música tendremos una selección del sistema de radiodifusoras del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y para iniciar escucharemos el baile del guajolote por un grupo de música náhuatl de Guerrero. Y enseguida regresamos con nuestro querido amigo y compañero de Boca de Polen, Arturo Espinosa. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Sonoras. Canto de Cenzontles, platícanos por qué se llama así. Bueno, pues tratando de pues imitar o recordando también esta, pues hay como una leyenda que dice que el Cenzontle es el ave de las 400 voces. Quisimos también un esfuerzo entre todas las de radios comunitarias, tratar de hacer algo similar. Un canto que se eleve con la mayor cantidad de voces, que pues básicamente es como la frase que nos presenta Canto de Cenzontles, las 400 voces de la diversidad, y pues haciendo ese recuento de nuestras culturas, no solo en nuestro país, sino pues en América Latina también, ¿por qué no incluirlo? Así es, este Canto de Cenzontles es una producción que se hace a modo de revista informativa y tiene la participación de varias radios comunitarias en México y busca la participación en lenguas maternas, busca la participación de diferentes movimientos sociales también, de movimientos campesinos. Y ¿qué te parece, Arturo, si nos vas presentando los audios de las personas que presentaron el Canto de Cenzontles, que esta mañana por Radio Educación que es una de las radios más legendarias en México, porque es pública, es una radio que tiene muchos años en México y que tiene una tradición también de promover las producciones de las radios comunitarias. Arturo, platícanos cómo vamos a escuchar estos audios de esta presentación y si me quieres ayudar a presentar, yo creo que empezaremos por Gabriel Sosa Plata de Radio Educación. Claro que sí, mira, bueno, este programa, como bien mencionas, hoy se presenta formalmente, pero el día de mañana va a estar transmitiéndose, todos los días miércoles a las 6:30 de la mañana, por lo pronto al menos, en Radio Educación en la Ciudad de México, así como su emisora en Hermosillo, Sonora. Y la de Yucatán. Y también la de Yucatán. Ah, sí. Y también, de alguna manera, estas producciones se han estado ya, transmitiendo, como también en Palabras Sonoras, en otros medios públicos, como el Sistema Sinaloense de Radio y Televisión, así como, también las hemos transmitido aquí en Guadalajara, se han transmitido en Oaxaca, pero lo importante, de este día, es que ya el día de mañana arranca en estos medios públicos que, Radio Educación, como bien mencionas, es la emisora, me atrevería yo a mencionar, la emisora más antigua dedicada a la educación en nuestro país. Entonces, es un gran honor que podamos estarlos escuchando, y también nos da mucho gusto que se puedan incluir todas esas voces a las que siempre se les ha relegado, como bien sabemos, es más difícil para los pueblos y comunidades ejercer el derecho a la comunicación. Pues hoy se está abriendo al menos este espacio, y como bien mencionas, escuchemos esta presentación que realizaron el día de hoy, como bien menciono, a las 8 de la mañana, hoy 19 de enero del 2021, y escuchemos entonces esta presentación que hace la locutora y también maestra de ceremonias que dio inicio a toda esta, la presentación de nuestros compañeros que estuvieron allí presentes en esta transmisión en vivo, y Gabriela Sosa presenta al maestro Gabriel Sosa Plata, quien hace a grandes rasgos este inicio de Canto de Censontes en Radio Educación. Estamos reunidos, para darles a conocer el espacio radiofónico Canto de Censontles, un sitio y también una oportunidad para que la pluralidad de la palabra y del pensamiento de los pueblos originarios, afrodescendientes, grupos campesinos, mujeres, migrantes y comunidades diversas sea contada sin estereotipos, discriminación o racismo. Radio Educación, a lo largo de toda su vida, ha sido empática con esta postura. Desde luego, nosotros como trabajadores y también los radioescuchas estamos muy familiarizados con las voces, con la música, con la poesía, con los productos culturales. Desde luego sentimos una empatía, un gusto por conocer todas las culturas de nuestro país, y no hemos perdido la capacidad de admiración en Radio Educación. De esto, desde luego, nos puede hablar nuestro director Gabriel Sosa Plata y del proyecto que formalmente estamos presentando este día. Querido Gabriel, adelante. Muchas gracias, querida Gaby Tocaya, gran locutora, destacadísima, que ha marcado también una historia importante en Radio Educación. Y saludo con muchísimo gusto a Alejandra, a Flor, Floriberta y a Guillermo, todos ellos muy queridos amigos, amigas de las radios comunitarias. Grandiosa labor hacen cotidianamente. Pues damos la más cordial bienvenida, efectivamente, como bien lo dice Gaby, a la transmisión en Radio Educación de Canto de los Censontles. Estamos muy contentos por este lanzamiento porque, efectivamente, como bien lo dice también Gaby Mitocaya, Radio Educación siempre ha sido una institución comprometida con las lenguas, con las comunidades, con los pueblos indígenas, y esta producción se enmarca perfectamente en estos objetivos. La secretaria de Cultura, la licenciada Alejandra Frausto, me ha pedido que envíe un saludo a todas y todos ustedes y decirles que esta acción que ahora estamos llevando a cabo, esta transmisión, pues se enmarca perfectamente en una política pública que ha estado desarrollando, particularmente en esta administración, la Secretaría de Cultura, una política pública muy clara, muy contundente en la defensa, preservación, difusión de las lenguas indígenas y de la cultura inmensa, riquísima de los pueblos, comunidades indígenas, de los pueblos originarios, afrodescendientes. Sí, pues como escuchamos las palabras del maestro Gabriel Sosa Plata acerca de esta presentación, todo esto tiene que ver como también podremos observar un poco más adelante con el trabajo que ha realizado pues las organizaciones que conforman a este canto. Escuchemos ahora esta, pues, de la voz del mismo Gabriel Sosa Plata, estas, pues digamos, antecedentes que le dieron origen a Canto de Cenzontles, es esta firma de convenios, y también nos habla acerca de los derechos de las audiencias. Asimismo, desde que llegamos a esta administración, hemos estado firmando convenios con las diferentes radios indígenas, 6 convenios de colaboración, y ahora estamos pues firmando el 7º. No solo comparte, por supuesto, no solo se trata de este centralismo, ¿no?, de generar estos contenidos y compartirlos pues a nivel nacional, sino que abre las frecuencias que tiene disponibles esta institución, porque estamos plenamente convencidos desde siempre también de que es muy importante esta diversidad, esta pluralidad, y porque somos un medio público comprometido con la sociedad. Y no hay mejor manera, pues, de llevar a cabo estas formas de colaboración para cumplir de una mejor manera nuestro propósito. De esta manera, yo creo que garantizamos mucho mejor los derechos de las audiencias. Bien, y pues, siguiendo, Vladimir, yo creo que también las radios comunitarias se han dado cuenta de cómo pues esta injerencia que se ha tenido para tratar de democratizar el medio, pues el propio Gabriel Sosa Plata nos hace esta referencia, nos habla también de la declaración de principios que como radios comunitarias estamos también estrenando y esa diferencia importante que hay con las radios comerciales. Vamos a escucharlo. Y parte de esta democratización es justo abrir estos espacios. Por eso es que la incorporación de Canto de los Cenzontles es un paso más hacia esta colaboración, este apoyo mutuo, y las audiencias pues son las que reciben estos beneficios. Este proyecto, hay que recordarlo, es parte del trabajo que se ha estado desarrollando en el equipo país que diseña una política pública de fomento a las radios comunitarias e indígenas, e incorporación de contenidos generados por los pueblos y comunidades indígenas en las radios públicas, pero también lo que se busca es que sea en las radios comerciales. En este equipo país, que ha sido conformado por impulso de UNESCO, por el gobierno de México, con el apoyo de la Unión Europea, Radio Educación lleva la representación de la secretaria de Cultura, la licenciada Alejandra Frausto. Y es justamente, como decíamos, esta incorporación, la incorporación de este programa, que es una de las acciones, uno de los ejes de trabajo. Paralelamente, Radio Educación, en conjunto con otras organizaciones, ha elaborado un documento en el que también participó Guillermo, también el equipo de Boca de Polen y otras organizaciones, de declaración de principios para la diversidad cultural y lingüística en medios de comunicación. Esta declaración de principios es, digamos, un documento rector en el que se les dice a las radios comunitarias, a las radios comerciales, pero también a las televisoras, oigan, si ustedes quieren comprometerse realmente con los pueblos y comunidades indígenas, pues sigan estos principios. ¿Qué son estos principios? Es una guía de acciones, una guía conceptual, un compromiso para que esta comunión pueda pues desarrollarse, materializarse con acciones muy claras, muy concretas de incorporación de este tipo de contenidos a medios de comunicación que siempre han tenido en la historia, pues muchos de ellos, una visión muy corta de nuestra realidad y de lo que es realmente México, que es una diversidad, que es una pluralidad, que es un mosaico de culturas, de expresiones. Pues invitamos a que más radios públicas sumen este tipo de contenidos, como ya lo están haciendo algunas en el país, de que suban el Canto de los Ensontles, que es una maravillosa producción. Pero también aquí hacemos un exhorto, ya lo decíamos hace un momento, a las radios comerciales, que son sin duda los grupos empresariales los más reacios a incorporar este tipo de contenidos. Sí hay excepciones, evidentemente, sí ha habido radios comerciales que sí tienen ese interés, pero a ver, aquí en México tenemos 1,426 estaciones de radio comerciales, de las cuales 1,115 son de FM y 311 de amplitud modulada. ¿Se imaginan la posibilidad, pues los alcances que tendría incorporar programas como el Canto de los Ensontles y muchos otros programas en estas radios comerciales y hacer un trabajo conjunto con las radios y televisoras públicas? Bueno, yo creo que tendríamos el impacto que se lograría en la sociedad mexicana, sería muy importante. Eso yo creo que nos cambiaría el chip también de nuestra propia concepción de lo que somos en nuestro país y de lo que culturalmente, ¿no?, también somos. Pues por último, vamos a transmitirles a ustedes cómo este contento y regocijo que se vive también a través de Radio Educación, en palabras del maestro Gabriel Sosa Plata. Estamos muy contentos en Radio Educación, que la comunidad de Radio Educación abre sus puertas a Canto de los Ensontles y que seguiremos trabajando muy estrechamente con las radios comunitarias e indígenas, con los pueblos y comunidades, para que de esta manera podamos también enriquecer los contenidos y brindar un mejor servicio a las audiencias de Radio Educación. Pues nuevamente muchas gracias por esta oportunidad y qué bueno que estamos iniciando esta etapa y que forma parte, hay que decirlo también, de un convenio que hemos firmado con estas organizaciones. Allí escuchamos estas participaciones que tuvo el maestro Gabriel Sosa como director de Radio Educación, y también fueron muy importantes las presentaciones de nuestras compañeras de radios comunitarias, representantes también en esta importante presentación. Así es, tuvimos la participación de la compañera Alejandra Carrillo Olano, de la red de comunicadores Boca de Polen también, y ella nos hizo un recuento de cómo surgió, o sea, cómo nació este proyecto Canto de Ensontles. Nos platicará en el siguiente audio que escucharemos cómo, a base de una iniciativa también de las mismas radios comunitarias, nace Canto de Ensontle. También nos va a platicar un poquito cuál es el objetivo. Vamos a escucharla y regresamos. ¿Cómo nace? Bueno, digamos que formalmente Canto de Ensontles empieza a materializarse a mediados del año pasado, justo como comentaba Gabriel, por la participación que tenemos varias organizaciones y medios comunitarios, medios públicos, en el proyecto de la UNESCO de diseño de políticas públicas, ¿no?, para apoyar a las redes indígenas y comunitarias en México. Digamos que este espacio nos da la posibilidad de encontrarnos con medios públicos y hablar en estas mesas de trabajo sobre los contextos, realidades, necesidades, logros de la comunicación indígena en nuestro país. Entonces, desde ahí se empiezan a tejer como ideas, ¿no? Sin embargo, este es un sueño de años. Boca de Polen como organización este año cumple 20 años. Uno de sus fundadores fue Eugenio Bermejillo y él siempre buscaba y luchaba por tener espacios en medios públicos, ¿no? tiene una trayectoria, Boca de Polen tiene una trayectoria muy, muy larga en el campo de la comunicación comunitaria indígena en México. El canto de Sensontles, pues nace, como ya comenté, en esta interacción que tenemos a partir de que la UNESCO nos convoca. Pues en una mesa de trabajo, la compañera Guadalupe Blanco de Radio Nandía comentaba que sería muy bueno que por qué no soñar en un espacio como la Hora Nacional, ¿no? Que es un espacio que difunden todos los medios, todas las radios comerciales y públicas y también comunitarias. Agarramos esa idea y dijimos, bueno, pues estaría muy bueno, pero ¿cómo le hacemos? Organizaciones y también la compañera Tere Velázquez de Red México, si me gustaría nombrarlo, muy entusiasta, ella dijo, va, nosotros le entramos, ¿no? Red México es una red que tiene más de 600 medios públicos, universitarios, digamos que participando. Se firma un convenio de colaboración con Red México, posteriormente con Radio Educación, y bueno, ahora estamos el día de hoy presentando como este espacio, ¿no? Y bueno, pues para nosotros es muy importante también porque es como una pequeña parte de un gran sueño colectivo y colaborativo. Hemos escuchado a Alejandra Carrillo Olano de la red de comunicadores Boca de Polen, y como ella dice, esto es un sueño porque muchos soñamos en este canto de Sensontle desde hace mucho tiempo. Como bien dice, bueno, Boca de Polen tiene 20 años, pero muchas organizaciones en México, muchas radios comunitarias tienen muchos años más y siempre han soñado en crear redes de colaboración, y qué mejor que Canto de Sensontles, que hace esta red de radios comunitarias, de proyectos de comunicación para crear un producto que se llama Canto de Sensontle, que es una puerta también a hacer colaboraciones para muchos otros proyectos. Mira, Arturo, te voy a invitar también a escuchar, Arturo, a ti y a nuestro querido auditorio, a Flor Lino de Jesús, de la radio comunitaria Tosepan Limaxtún, una radio que está en Cuetzalan, Puebla. Nos da su palabra de acerca de cómo funciona una radio comunitaria. Hay que hacer énfasis que la radio Tosepan es una de varias radios comunitarias que trabajan o que colaboran en este proyecto de Canto de Sensontles. Vamos a escuchar a Flor Lina de Jesús y regresamos. Y bueno, yo les quiero platicar un poco de nuestra radio comunitaria, Radio Tosepan Limaxtún. Pues en esta radio comunitaria, todos los días trabajamos en mantener nuestra lengua materna, que es el náhuatl, el tutunacú, y por supuesto hablamos el castellano, que es el español. Creo que una de las cosas más importantes de todo esto, de estar en una radio comunitaria y de lo que hacemos las radios comunitarias, es que difundimos y promovemos cómo trabajamos en las comunidades, en los pueblos indígenas, que llevamos la vida que nos dejaron nuestros abuelos. La radio comunitaria, nuestra radio comunitaria, es la voz de todos nuestros radioescuchas, pero sobre todo es que ya hay un medio de comunicación en donde ellos pueden expresar su sentir, tanto sus preocupaciones y su forma de pensar. Entonces, nos damos cuenta que la gente nos está sintonizando mucho porque ellos nos escriben, están al pendiente de nosotros, y para nosotros es un gran paso saber que ahorita que ya tenemos nuestra página por streaming, que ya nos sintonizan, pues no solo nos escribe la gente de la región o hasta donde llega la extensión de la radio. No, sabemos que por internet pues ya hay otras personas que nos están sintonizando, y para nosotros pues es ir más allá, ¿no? Sí, una de las cosas que a mí me pone muy contenta es que en este año pasado que empezamos, empezamos a tener más sueños, a trabajar más, porque queremos que nuestra radio no solo sea una radio comunitaria, tenemos sueños en hacer internet a las comunidades locales, que es donde pues casi no hay acceso a internet, y en este día el internet se volvió pues más que algo de tenerlo, se volvió una necesidad de nuestras comunidades y con nuestros pequeños. Sí. Y entonces pues en eso estamos trabajando muchísimo, y igual los compañeros ahorita ellos están trabajando en proyectos radiofónicos de igual manera, fortaleciendo nuestra identidad y cultura y promoviendo pues la buena vida en nuestros pueblos originarios que hablan la lengua materna. Y así es, hemos escuchado a Flor Lina de Jesús. Ella es una compañera de la radio comunitaria y, como bien dice, es una oportunidad de que la comunidad tome la palabra por medio de la radio comunitaria. Y algo que es muy importante es que las radios comunitarias están hechas por las personas que lo integran, y estas personas son los vecinos, las vecinas, son los abuelos, las abuelas, y bueno, en este caso Flor Lino de Jesús, una joven que participa con sus programas. Ella nos dijo que participa en un programa romántico de complacencias musicales. Es algo muy interesante también. Y entonces pues gracias a Flor Lino de Jesús por esta presentación. También tenemos otros audios, Arturo, también de Guillermo. Sí, exactamente. Y pues vayamos entonces cómo la moderadora Gabriela Sosa hizo esta presentación de Guillermo Monteforte, quien, como mencionas, también hace referencia a que ya estaban esperando desde hace mucho tiempo este canto, ya lo habían soñado, y qué bueno que se está dando a través de Radio Educación. Y como podemos ver, hay mucha conciencia, mucha sensibilidad, mucha inquietud por comunicarnos, y afortunadamente las tecnologías nos lo están permitiendo de una manera mucho más clara, más abierta, más directa. Esto también es muy emocionante. Guillermo Monteforte, tengo el gusto de presentarte, de Ojo de Agua Comunicación, desde el estado de Oaxaca. Por favor, tienes la palabra y platícanos cuál es el, no solamente los antecedentes, sino lo que viene ahora ya con esta plataforma que ofrece Radio Educación, por favor. Gracias, Gabriela. De veras es una gran felicidad de estar en este momento, lo que simboliza este momento. Como bien decía Alejandra, este es algo que lo hemos pensado, lo hemos soñado, lo hemos platicado durante muchos años, decenas de años, creo yo, porque finalmente vivimos en un país donde, como Alejandra bien decía, se habla de minorías, esas comillas tienen que tener mucho peso, porque son grupos minorizados, pero no son minoría en términos de población, para nada. Pero proporcionalmente los medios los hacen invisibles, ¿no? No se ven, no se escuchan. Se muestran en ciertas formas, los pueblos indígenas o son folclóricos para atraer turismo, o suelen ser a veces la piedra en el zapato del progreso, porque se oponen a lo que es el desarrollo, pero ¿cuál tipo de desarrollo? Y de pronto, toda esa riqueza que está en los pueblos, en su cultura, su conocimiento, inclusive en sus luchas, no se conoce, ¿no? Entonces, hay una cantidad de, como bien dice Alejandra, de producción que se está haciendo, y ahí está, y no es que esté guardada, porque de entre los pueblos sí hay comunicación. O sea, y ahorita si hablamos de radiodifusión, por ejemplo, desde Ojo de Agua, yo me atrevería a decir que en México ha de haber fácil unas más de 100 radios, y no estamos hablando de radios que tienen concesión, las radios que están trabajando en comunidades, que en algo que yo llamaría una vocación comunitaria, o sea, una radio que realmente está como comprometida a trabajar para su comunidad y que involucra a su comunidad, ¿no? La parte comunitaria aquí es muy importante, porque estamos hablando de medios de comunicación que no solo se comunican hacia la comunidad, pero la comunidad es parte del medio. La comunidad está frente al micrófono y está escuchando al mismo tiempo. Decide que se escucha y está escuchando al mismo tiempo. Es una forma de autonomía y de comunicación que es crucial y que Radio Educación desde hace mucho tiempo lo ha reconocido y lo ha apoyado, y es una excepción muy notable, muy, muy notable. Pues después de haberlo escuchado a Guillermo Monteforte, ¿les parece si seguimos ahora para pues darnos una idea de cómo fue, cómo surgió y quiénes lo integran este canto, al menos en este primer arranque? El programa Cantos de Censontles, como bien dice Alejandra, salió así de platicarlo, pero es algo que hemos pensado de mucho, y finalmente las reuniones que hemos tenido con Red Educación, también con Red México, fue como el catalizador diciendo sí, aquí va, y las piezas pues se fueron juntando, porque o sea, cuando uno ya tiene el sueño tan, tan soñado, pues ya como que uno lo puede dibujar más rápido. Hacerlo no es fácil, hay que decirlo, ¿no? En Canto de Censontle ahorita, y esperemos que esta lista sea más grande, ¿no? Porque parte de la idea es que nos integremos más y más, no solo organizaciones, especialmente comunidades y muy especialmente medios comunitarios, ¿no? Estamos participando en Boca de Polen, Red de Comunicadores Boca de Polen, está Radio Nandía, que es una radio comunitaria que está en la Mazateca, está Surco, que es una organización aquí en Oaxaca que trabaja en muchas comunidades, está Dinsaquieru Radio, que está también en la Sierra Juárez, está La Coyotera, está Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad AC, Morras Chambeando, La Cooperacha, Bellitza, que es otra radio, Aire Zapoteco, Subterráneos, Radio Tosepan, aquí está Flor representando Radio Tosepan, Voces Mayas en Red, Hapeshunk, que es una organización que está en la Mije, por supuesto también está Ojo de Agua. Nos hemos juntado, hemos platicado, y básicamente Canto de Censontles es una festividad de reunir recursos, de reunir conocimiento, de tener cosas. Pues dando continuidad a esta presentación que dio el compañero Guillermo Monteforte como representante de Ojo de Agua Comunicación, escuchemos ahora los temas y cómo se pretende que esta también sea una radiorrevista incluyente. Entonces aquí lo que estamos haciendo es buscamos temas que son temas que son muy pertinentes para lo que está pasando ahorita en la realidad de los pueblos indígenas. Estamos hablando de la defensa del territorio, de la autosuficiencia de los pueblos, el bosque, su protección y cuidado, la salud comunitaria, el agua, la minería, la música, la migración. Ahora vamos también a hablar de los mismos medios de comunicación, un programa que estamos preparando, la construcción de paz desde las mujeres. Escogemos temas que pensamos son vigentes, importantes, y esos sobran, la verdad, y son muy amplios. Y sobre eso, pues, vemos qué hay y vemos qué armamos para hacer un programita que es una radiorrevista, un formato radiorrevista. ¿Qué quiere decir esto? Que nos permite poner distintos formatos, ¿no? Un reportaje, una cancioncita, la reseña de una película, otras cosas, pero que en torno al tema que queremos cubrir, ¿no? ¿Y qué hacemos con esto? Visibilizamos distintos pueblos y visibilizamos distintas iniciativas de los pueblos, y también estamos visibilizando distintas realidades y la visión de esas realidades de distintas partes, ¿no? Queremos que sea un programa agradable, divertido, pero muy informativo y ojalá movilizador, que la gente se movilice, que haga cosas, o sea, que cambiemos este mundo, y que los medios sean justamente ese detonador que debe hacer para que este mundo sea un mundo mejor, ¿no? Y que estemos en una actitud incluyente como hagamos este cambio. Y Vladimir, pues por último, el maestro Monteforte nos indica que le demos seguimiento a la página de cantodesensontles.org, así como a sus redes sociales. Cuando escuchen los programas, si tienen alguna cosa que aportar, si ven nuestra página web, ahí que estamos, por supuesto, estrenando ahorita, está fresquecita la página, cantodesensontles.org, pueden ver que hay una parte donde pueden escribirnos, pueden mandar materiales, podemos dialogar, y vemos cómo nos integramos y qué hacemos aquí, que es una comunidad de radios, una comunidad de comunicadoras y comunicadores, una comunidad de comunidades que esté manifestándose a través de Canto de Censontles, ¿no? Está la página web, también estamos en Twitter, estamos en Facebook, pero más que nada la idea es que platiquemos, que conversemos, que nos conozcamos y que ese diálogo se dé desde la radio hacia la ciudadanía y que la ciudadanía venga para la radio también, ¿no? Y esperemos que esto se vaya multiplicando lo más posible, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo viste, estimado Vladimir, esta tremenda presentación? Que los invitamos a que la sigan completa a través de la página de Radio Educación, donde la pueden escuchar allí y ver a través de Facebook Radio Educación. Pues muchas gracias, Arturo, por esta conversación vía telefónica. Y nos despedimos de ti, pero te invito a que sigamos aquí en Palabras Sonoras y vamos a continuar con la columna semanal de Gaby López, que siempre nos manda aquí en este programa Palabras Sonoras, Voces Ensortijadas. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a ustedes y sigan el canto de los ensontles. Gracias, Vladimir. Un abrazo para todos allá, sus audiencias, en sus emisoras. No dejen de participar también. Esa es la invitación. Voces Ensortijadas. El último paseo. Georgina anheló que el día fuera soleado. El universo se lo concedió. Al mediodía, se encaminó con su mamá llevando una ofrenda de flores amarillas. La morada que visitarían se ubicaba en un espacio lleno de vegetación, donde los susurros del viento solían escucharse suavemente al mecer las hojas de los árboles y también se apreciaba el trinar de distintas aves. Mientras caminaban a su destino, iban en silencio. Solamente se escuchaba el crash, crash de sus pasos acariciando la hojarasca. La memoria de Georgina iba repasando los recuerdos con el dragón, el último de los integrantes de una familia de perros labradores que se había sumado a los perros que tenían en casa. No tenía muy presente cómo había sido de pequeño. De adulto, aún era juguetón. Por alguna razón que ella nunca comprendió, no logró integrarse del todo con los demás perros que ya tenían en su familia. Georgina siempre lo percibió como un espíritu libre, además de ser muy noble y buen acompañante. A ella le gustaba contemplar cómo recorría el campo, aun cuando fuera temporada de lluvias. Le gustaba saludarlo intercambiando miradas. Los ojos color café claro que denotaban la nobleza del animal contrastaban con su pelaje color negro en tono brillante. Siempre solía extenderle la mano derecha cuando ella acariciaba su cabeza. Desde hace unos meses, el dragón había comenzado mal de salud. Sus ojos se habían cubierto del velo que trae consigo el paso de los años. Pese a eso y que su corazón había presentado algunos fallos, su ánimo persistía. En algún momento de los que surgen del corazón, Georgina le había agradecido el tiempo compartido con la familia, adelantándose a esos momentos que no se desea que lleguen. En el último paseo nocturno, sus miradas se conectaron. Esos ojos cafés con tono de melancolía era uno de los recuerdos con los que Georgina se quedaba en el corazón y en la memoria. El día menos pensado, el corazón del dragón dejó de latir y pasó al descanso. «Es aquí», dijo la mamá de Georgina, haciéndola volver al presente. Georgina asintió con la cabeza y procedieron a depositar la ofrenda de flores. El tono de los pétalos era un amarillo alegre, como alegres eran los recuerdos que quedaban en los corazones de las experiencias compartidas con el dragón. Para ellas, como seguramente otras personas, los perros no solamente eran mascotas, sino integrantes que se sumaban a la familia y también merecían ser honrados y recordados. Ambas guardaron silencio, mientras Georgina observaba una presencia que les acompañaba. Una bella mariposa negra con bordes rojos se posaba en las hojas de uno de los árboles que hacía sombra a la tumba. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Estamos conversando con la señora Elsa, la mamá de Jacinto, para retomar este tema de la violencia que sufrimos los ciclistas en las calles, pero también la violencia que sufren los peatones también. Entonces, me gustaría que se presentara, doña Elsa, por favor, su nombre completo. Sí, buenas tardes, buenos días. Soy Elsa Guzmán Gómez. Yo radico en Cuernavaca. Y bueno, soy mamá de Jacinto León. Bueno, digamos que después de haber visto la respuesta de no solo ciclistas, sino también amigos, conocidos, familiares y todo, el día de ayer pues ha sido realmente pues muy conmovedor, muy emotivo, toda la respuesta que han tenido al llamado a la rodada. Y me parece que eso pues lo que significa es que es una demanda válida, un problema real que hay que focalizar. Y bueno, pues dentro de todo, por supuesto que dentro del dolor de la pérdida de mi hijo y del reconocimiento de la gran problemática de las muertes, no solo de ciclistas, sino de transeúntes, ¿no? También día a día, ha sido, me ha realmente conmovido la respuesta, me ha sorprendido, no deja de sorprenderme cada vez que hay manifestaciones de este tipo, sobre la solidaridad de todas las personas ante causas. Así es, el día de ayer, domingo 17 de enero, se hizo una manifestación aquí desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Salieron varios ciclistas, hombres y mujeres, a hacer una rodada de protesta, de manifestación por los derechos de las y los ciclistas, por la movilidad, le decimos nosotros, para movernos libremente sin tener ese miedo a ser agredidos. Me gustaría, señora Elsa, si nos puede contar un poquito de Jacinto. Jacinto, nació en la Ciudad de México, pero creció en Cuernavaca y estudió ahí hasta la prepa. Él después estudió oceanología en Ensenada. Y ahí, radicó todos los años de estudio. Después hizo una maestría en la Universidad de Cantabria de Santander, una maestría sobre ingeniería costera y portuaria. Jacinto, después regresó a México y regresó después de estudiar, trabajar un poco en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Fue a Ensenada otra vez a trabajar en un proyecto en el CICES con ACIT, un proyecto sobre corrientes marinas y oleaje en su papel como potencial para la generación de energía sustentable. Un joven con un futuro, con ganas de trazar nuevas líneas de futuro, conocer otros mares, conocer otros caminos, otros estudios, pues un camino truncado por este incidente, por este terrible asesinato sin sentido, estos actos absurdos de la velocidad y de este modo de vida de las ciudades en donde se vuelven vulnerables quienes caminan o quienes andan, quienes nadan en carro, ¿no? Ahorita, ¿cómo está la familia? ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Cómo va el caso? Pues lo que se pide es justicia. El caso, está corriendo, supongo, espero. Y para mí la justicia tiene varios contenidos. O sea, por supuesto que es esa parte de encontrar al culpable, ¿no? ¿Quién mató a Jacinto? Y así como quién mató a cada uno de los chicos, de las personas muertas en la calle, en la vía pública. Pero también esa justicia debe tener otro contenido, se debe tener, y es parte también importantísima de lo que se pide para poder solucionar el problema, no solo es con castigos, sino es también con con medidas de prevención. Y esas tienen que ser, digamos, desde una visión amplia, integral. Entonces, son las calles con la infraestructura adecuada para el tránsito de todos, para el tránsito de los transeúntes, de las personas a pie, de las bicicletas, de los carros de trabajo, de los carros chicos y grandes. No una ciudad que convierta al que no va adentro del carro más grande, que lo convierta en vulnerable, ¿no? Entonces, no tenemos por qué ser vulnerables si no vamos arriba de una troca o de un carro. Entonces, lo que se pide es que haya infraestructura adecuada, desde señalizaciones, ciclovías, pasos de peatones, pasos de bicicleta, de una manera adecuada, con que sean para todos, claro, cómo se pueda circular y que todos tenemos derecho a la circulación. Porque no solo el reclamo es la movilidad, sino la movilidad segura de todos. Queremos vivir las ciudades seguras. Ese es el reclamo general más grande. No queremos, y para que sean seguras, será que no haya más muertes, muertes de transeúntes, que hay decenas de muertes por día. Entonces, queremos que esas muertes sean cero, porque no son accidentes, son asesinatos. Entonces, no queremos más asesinatos. Y también para eso, pues, son las medidas de seguridad, pero también la conciencia de la gente. Y eso también tiene que trabajarse desde los distintos niveles de gobierno y desde la ciudadanía misma, ¿no? O sea, tenemos que cambiar nuestra manera de relacionarnos con los otros, de relacionarnos. Aunque yo vaya en un carro, no tengo por qué echarle el carro al que va en el que vaya en un aparato que no sea motorizado o que vaya caminando, ¿no? Entonces, es un cambio de visión en donde las ciudades no tienen por qué ser el dominio de una vida salvaje, de una vida sin sentido, sin humanismo. Entonces, el reclamo va hacia toda la ciudadanía o las peticiones, lo que se pide es ni un muerto más, ni un ciclista muerto más, ni un transeúnte. Para eso necesitamos vialidades seguras, necesitamos medidas de prevención, medidas adecuadas para un funcionamiento amable y humano de las ciudades, y necesitamos conciencia y sensibilidad por parte de todos, ¿no? No solo los amigos y los parientes, sino todos tenemos que ser conscientes de nuestros congéneres, ¿no? O sea, necesitamos, entonces eso es, para eso realmente se necesita toda esta visión integral que comento para que pueda existir. La familia ha sido escuchada por las autoridades de estas peticiones? Bueno, ayer si no las escucharon, pues es porque no quisieron escucharlas, pero yo creo que estas peticiones se dieron en todo el país, en las calles de más de 20 ciudades. Este tipo de casos, si es la pregunta en lo particular, pues se persiguen por oficio. Y por oficio está el caso, como todos los casos deberían estar abiertos. ¿Algo más que quiera agregar a esta conversación? Bueno, pues yo con esta búsqueda de justicia y de hacer vivibles las ciudades, pues es, digamos, el llamado que hago, ¿no? Y es a lo que me ha llevado la muerte de mi hijo, en donde pues he realizado que es una cosa que no es aislado, un caso aislado, sino es un problema general y que requiere una atención inmediata, porque casos como estos están en el mismo grado que la violencia que se vive en el país por muchas otras razones, ¿no? En la calle no solo se vive violencia por los atropellamientos, sino también por otro tipo de violaciones y demás. Y entonces, robos. Entonces, tenemos que cambiar nuestra visión de las ciudades. Y la justicia está dada por la prevención, el castigo y la conciencia. Pues le mandamos un gran abrazo, señora Elsa, de aquí, de los ciclistas. Nosotros sí, muchas gracias por haber participado en la rodada. Pues sí, aquí nos movilizamos y exigimos también desde San Cristóbal, desde Chiapas, exigimos justicia